UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimadas radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 10 de septiembre, estará hablando sobre el 93 y la mentira histórica. Y con esto me refiero a, bueno, los nuevos descubrimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo investigando ahí el sitio. Y bueno, hay que hablar sobre estas fallas básicas en los estudios científicos que se aplicaron para llegar a las soluciones, a las respuestas de qué sucedió con estos estudiantes. Y como irán viendo en el tema, pues para mí y para muchas otras personas ya esto es la punta del iceberg de una forma de vida que ya llegó a su límite. Y bueno, como siempre, se invitan a que participen, que nos den su punto de vista. Se comuniquen con nosotros en el 8336-6162, 8336-4203. Itzel Oseguera, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, estoy muy bien. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo el micrófono. Un abrazo hasta donde estés. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Bueno, pues el tema es álgido. Tiene a la nación realmente en una situación muy seria en materia de seguridad, no solamente de seguridad estatal, sino de seguridad nacional, y en relación con la cuestión de la democracia. ¿Qué está pasando en nuestro país que no está permitiendo que sus estudiantes estén practicando lo que se supone que debería de promover las universidades, que es el espíritu crítico de la sociedad? Claro. Bueno, de alguna forma, esto, bueno, ya viene corroborando el hecho, como yo el otro día comentaba por ahí, que todo lo que dicen de allá arriba parece que es al revés. Nos están dando ya con esta nueva declaración de la Corte, pues más evidencia de que realmente todo lo que dicen es al revés, de que el recurso de la mentira, como diría Sara Sefcovic en su libro del País Mentira, se comprueba otra vez más que ha sido el recurso muy desgastado ya, pero que prácticamente se sigue esto arrojando al espacio público. Y bueno, cuando salen a relucir y cuando flota lo podrido, pues nos estamos dando cuenta que, bueno, ¿cómo ves esto de utilizar la mentira, Itzel? Bueno, pues la cuestión de la mentira y su uso político ha sido muy socorrido a través de la historia, no solamente por México, sino en el ámbito internacional. ¿Por qué? Porque, bueno, la mentira es un elemento que permite a los actores políticos, no solamente en cuestión de política misma, sino, por ejemplo, aquí en cuestiones de seguridad pública, ocultar qué es lo que sucede en realidad en un país, en un estado, y en este caso, pues, nos tocó a nosotros. Ayotzinapa tiene raíces muy profundas, pues no solamente habla de 43 estudiantes desaparecidos y uno de ellos torturado hasta la muerte terriblemente, ¿no? Ahí la cuestión es el acto de arrancar el rostro de este chico, ¿no? ¿Cuál es su significado? ¿De qué manera llega este mensaje a la sociedad? Porque no solamente fue un mensaje como pretendían hacer ver entre las cuestiones del crimen organizado, sino que es un mensaje hacia los estudiantes mismos y la universidad que los está formando. Porque si tú te vas haces una memoria, la cuestión en México del significado de arrancar el rostro del adversario tiene raíces muy profundas, ¿no? La vemos en El Señor de los Descarnados, allá en el México prehispánico, y lo que significaba, ¿no? Que era básicamente engullir el alma del enemigo y revestirse de ella y todo el baño de sangre, ¿no? Que implicaba esto. Pero ya. Continúa. Bueno, pero ya esto en el México moderno, en la cuestión de que aquí, según esto, digamos, si hacemos esa lectura desde El Señor de los Descarnados, pues aquí están planteando que el enemigo son los estudiantes. Y esa observación me parece interesante, ¿no? ¿Son el enemigo de quién? ¿Quién está detrás de esto? Porque si nos vamos a observar qué fue lo que se empezó a arrojar en las primeras investigaciones y las declaraciones que salieron al principio, todo apunta a que viene de los gobernantes de ese lugar. Sí, pero no nada más el enemigo de las Fuerzas Armadas, en el sentido de que, bueno, se está comprobando que las están obligando a apaciguar a la población, sino enemigos también de la cultura y la educación en el sentido del presupuesto. Así es. Si tú empiezas a ver, se le reduce cada vez más dinero a la cultura institucional y a la educación pública, y se está inflando cada vez más el presupuesto bélico, militar, y empiezas a ver tú este tipo de prácticas que la ciencia te vienen a decir, pues que estás usando la fuerza para prevenir que haya un cuestionamiento de tu forma de vida, pues no pinta muy bien, y de hecho, a nivel internacional, bueno, ahorita traemos ahí otra bomba de humo más, disuasoria, con el hecho de que quieren recibir refugiados, que no estoy en contra de nadie. Acuérdate que las identidades y las etnias al final son un constructo, son algo fabricado. Al final somos uno, un organismo, y ese hecho de estar queriendo traer gente, cuando en México hay más, según la ONG de Suiza para los refugiados, más de 264 mil en 2013, más lo que se ha acumulado en este último año, pues me parece ya algo muy serio. Y simultáneamente vemos que en Nuevo León se descubre una fosa común, con características no iguales a las de Cocula, sino realmente 34 mil piezas óseas, o sea, cuerpos humanos, de los cuales si tú divides de los más de 260 huesos, creo que más o menos tiene el ser humano promedio, pues estamos hablando más de 100 personas, técnicamente en una fosa común. Entonces yo creo, esto ya me parece fundamental, pues que hablemos de ello, porque el Estado no quiere, y cualquiera que quiere hablar de estos temas, bueno, son reprimidos o asesinados en algunos casos, y me parece fundamental el que la sociedad pues voltee a ver que si los gastos públicos o los de presupuestos no han sido ya un medidor de qué se está priorizando en este país, pues cuando vemos ya a la gente salir de fosas comunes y asesinados, que no quiero concluir que es específicamente alguien, pero sí, mientras la ciencia abre la posibilidad a que sean otros jugadores, pues puede ser cualquier posibilidad, o sea, hasta el mismo chupacabra. Entonces sí creo que es muy importante que hablemos de esto, pues porque ya como otros regímenes dictatoriales empiezan a salir fosas comunes, como pasó en Sudamérica, pasó en Colombia, y tarde o temprano pues ya los gobiernos no pueden esconder el hecho que están reprimiendo y que la caca está flotando. Bueno, aquí la cuestión es que si estamos hablando de reconocer el tema de las desapariciones y que tenemos que llamarlas por su nombre, ¿no? Las desapariciones forzadas, tenemos también que reconocer que Nuevo León figura entre uno de los tres estados con más alto número de desapariciones. Es nosotros a nivel nacional, bueno, se están contando que hay 26,585 personas registradas como desaparecidas. Eso hay que sumarle la cifra negra, en donde Nuevo León está al nivel solamente de lo que es el Estado de México y Tamaulipas, ¿sí? Es decir, nuestro Estado, por mantener su imagen de que es, digamos, sí, realmente hay que reconocer que nuestro Estado trabaja mucho por la cuestión del desarrollo, la innovación, en la cuestión de las inversiones económicas, pero también tiene que reconocer y atender el tema de que solamente en el municipio de Monterrey registradas hay 806 desapariciones, ¿sí? Y no te estoy hablando de cifras anteriores al año pasado, ¿no? Sino que esta información viene fresca, no viene de Procuraduría. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos en una gran cortina de humo, como bien haces llamarla, y sí hay que relacionarla con la cuestión de las desapariciones de los estudiantes y las represiones, porque a final de cuentas estamos en un régimen, digamos, de gobierno. Lo que está sucediendo ahorita con nuestro señor presidente, que sí realmente nos obligaría, o sea, es obligatorio ya para todos nosotros voltear a observar y hacer la correlación que existe entre los desaparecidos y las represiones contra los estudiantes. No solamente esto ha sucedido en Guerrero, sino también ha sucedido en Michoacán, en todo lo que es el centro del país, cómo es que se está, digamos, mermando y se está gestando esta situación que lleva a frenar lo que, yo insisto, lo que es la universidad, un aparato crítico de la sociedad, porque ahorita con la cuestión de las privatizaciones están abogando porque la universidad pierda esa característica, y lo cual es realmente lamentable, ¿no? Porque es su principal razón de existir, de toda universidad, sea pública o privada. Y pues bueno, la cuestión... Bueno, claro. Adelante. La cuestión es que solamente para cerrar quería señalar que el caso Ayotzinapa es uno más, ¿no? Porque si nos vamos hacia atrás, tenemos la represión que sucedió en Acteal. O sea, todavía no hay respuesta a la situación de Acteal, no hay respuesta a la situación de Aguas Blancas. Las desapariciones y la represión no figura dentro de nuestro mercado de comunicación, pero existe y es momento de empezar a observarlo y llamarlo por su nombre. Exacto, y siguiendo con lo que dices, creo que es importante pues que ya podamos trascender un poco el hecho de que si Nuevo León, o que si Michoacán, o que si Guerrero, o sea, realmente es una forma de operar nacional. Exactamente. Y yo creo que entre más rápido quitemos esas barreras que nos hace creer que porque elegimos a un candidato independiente en la gubernatura, estamos exentos de este tipo de operar, el cual obviamente está arriba de la decisión de un gobernador, y con eso me refiero a las Fuerzas Armadas, a la Seguridad Nacional, y a la guerra contra el narcotráfico, que tiene más de 10 años en este país. Ajá. A mí me parece que sería ya empezar, muy bueno, empezar a, para hacerle justicia a la gente que pues ya no están, y los que sí están, a empezar a llamarle por su nombre, como dices, porque si no, no vamos a poder pasar a lo que sigue. Creo que ya salieron todas las letras del alfabeto, ya lo podemos llamar como es, y no es necesario, ya no viene el caso, hablar ni de ideologías, ni de nombres y apellidos en cuanto a si hay responsables. Es un sistema que generalmente se regresa y se recurre al mismo cuando la población está inconforme por alguna razón. Entonces, si tenemos cifras económicas, macroeconómicas, en donde el nivel de vida del mexicano promedio se ha reducido en los últimos 30 años, y de alguna forma la protesta se ha generalizado a diferentes niveles, desde la guerrilla hasta la desobediencia civil y la protesta en la calle, pues a mí me parece bastante factible decir, plausible, perdón, decir que lo que tenemos ya, esta represión, es ya una respuesta fuerte del Estado a la inconformidad popular. Claro, porque ya le resulta imposible seguir ocultando los resultados desde cuáles son sus políticas, porque antes era muy sencillo decir, como ha venido sucediendo desde el 2012 hasta la fecha, que sigue negando que estamos en una recesión económica, ¿no? ¿Por qué? Porque esta ya afectó a la población y porque ya redujo a más del 30% el poder adquisitivo de todos los mexicanos. O sea, ya no pueden tapar el sol con un dedo, ya no pueden salir y hacer declaraciones oficiales de que el país está bien, de que la inflación no ha subido, etcétera, etcétera. Ya no pueden hacer eso porque ya se refleja en la vida cotidiana de todos. Ya tiene, digamos, repercusiones serias. Como por ejemplo, es muy evidente la cuestión de la gasolina. ¿Cuánto nos cuesta un litro aquí? ¿Y cuánto cuesta en la frontera? ¿Y cuál es la situación que está sucediendo con la cuestión de la adquisición de la gasolina, ¿no? Ahora, también tenemos que traer a la mesa del debate qué es lo que sucede con las tierras, ¿no? Estamos en un proceso de expropiación del agro, y también estamos en un proceso en el que se está entregando el petróleo, ¿no? O al menos ya se está haciendo oficial. Ya se entregó, amiga. Sí, ya, ahorita ya lo están haciendo oficial, pero ya es notorio, a eso voy, ya es notorio. Entonces, esto, si retomamos el tema de la cuestión del señor de los descarnados, El mensaje de este estudiante al que le arrancaron el rostro, ¿no? Y lo dejaron ahí. Y que luego dijeron que había sido la fauna que había cometido eso con precisión quirúrgica. ¿La fauna? Sí, esa fue la declaración. Esa, o sea, fue, el chupacabras todavía lo traen ahí. Me imagino, dijeron que fue la fauna nociva la que tomó el rostro de este estudiante. Claro. Pero el mensaje al no consciente de la colectividad estudiantil, o sea, es muy fuerte, o sea, porque realmente un mensaje como ese no solamente se queda en el impacto de qué horror, sino de que es esto te va a suceder si sigues criticando, ¿no? Si sigues señalando, si sigues levantando la voz. Es como una crucifixión, o sea, entre gráfico, como diría Foucault, pues más le das a entender a la gente que no se va a permitir ciertas cosas. Así es, que no hay tolerancia. Creo que no hay mucha interpretación a esa forma de operar. Cuando estamos en una guerra, hay que aclarar que no nada más es una guerra civil por los problemas, si tú quieres, de falta de movilidad social, sino es una guerra declarada desde arriba por el hecho de que están con un enemigo que no conocemos, que desde el 2006 lanzaron una guerra. Entonces, esto te lo digo porque todavía a la hora que leí la nota de esta fosa común de Nuevo León, pues todavía en el primer párrafo hay residuos de esta propaganda, o si tú quieres, costumbre de los periodistas, de decir presumiblemente víctimas del crimen organizado. O sea, todavía sí. Este rollo discursivo que los buenos contra los malos, o sea, que todavía cuando pueden ser malitos los que mataron, o sea, que todavía tratan de que sea una excusa el hecho de que se mueren, y pues como posiblemente eran narcos, y como en este país no se investiga nada, pues se quedan nada más como malitos. ¿Qué quiero decir? Que los medios de comunicación, indirecto o directamente, siguen realzando o dándole vuelta a esta narrativa, y mucha gente se sigue convenciendo que todavía este chivo expiatorio, que tiene 10 años, y que supuestamente son los malitos, que no quiero decir que no existan, pero no quiere decir que todas las víctimas, como estamos hablando de la represión, sean malitos. Entonces, esto se me hace fundamental, pues para poder empezar a ver que los medios de comunicación de masa son el problema. Y que no te van a decir la verdad, porque ahí es donde emiten los mismos lenguajes y los mismos discursos los políticos que están con la nariz como Pinocho y diciendo mentiras hasta donde pueden. Entonces, a mí me parece fundamental el que por lo menos empecemos a considerar que este discurso de los buenos contra los malos también nos está dividiendo como las identidades, es y como si los estados de la república, cuando ya esto es un sistema que por alguna razón, yo creo que tiene que ver con la economía, está generando no nada más muerte, sino también desplazados internos, claro. Como hablaremos en el segundo tiempo, de las privatizaciones, de las cuales hay muchas investigaciones, de las cuales yo participé en una específicamente, que sí justificarían para el control de arriba la represión. Eso me parece bastante evidente. No, claro, si lo vamos a empezar a ver desde esa óptica, pues obviamente, es evidentemente que los medios de comunicación están cumpliendo una función de legitimador, ¿no? Están legitimando todo aquello que está, digamos, el Estado intentando hacer llegar a la ciudadanía. Y es un tema muy terrible porque está mermando seriamente la cuestión de la libertad de expresión. Y no solamente la cuestión de la libertad de expresión, sino el derecho a saber, el derecho a conocer cuál es la realidad del país y qué es lo que realmente sucede. Y también tiene mucho que ver con la cuestión de la producción de las noticias. Si te das cuenta, en el proceso de cómo se producen las noticias, las venden como si fuera propiedad, las venden, ¿no? Pero realmente no, porque es de todos, es la realidad de todos y no son un producto. Es por eso que deberían de ejercer más la cuestión de una ética los comunicadores y hacer ver a la ciudadanía qué es lo que sucede, y que cumplan con su papel, porque también tienen una función social los comunicadores, ¿no? Pero sí, pero me encantaría poder ver, yo sé que debe haber estudios de esto, ¿qué porcentaje de los medios de comunicación y de la prensa en México es Televisa y qué porcentaje no lo es. Yo me atrevería a decir que por lo menos es el 50% y creo que me quedo muy abajo. No, yo creo que estás abajo. ¿Eh? Sí, que creo que estás abajo por la cuestión, porque la cuestión de la producción de las noticias ya es básicamente nuestro país es un monopolio. Y entonces, si ya reconoces el hecho de que más de la mitad, para no arriesgarme a fallarle ahí, es manipulado por una empresa que es como un reino, que hace cuenta que es un feudalismo acá de la Edad Media, que venden las presidencias, como la de Peña Nieto, ¿sí? Pues tienes tú que van a tratar de perpetuar ese mito de, como te digo, una guerra bipolar en donde hay buenos y donde hay malos, y donde generalmente el bueno pues es el Estado. Así es. Y todo el mundo que esté en contra de esta visión cruzada del siglo XI, arcaico, pues no le va muy bien. Entonces sí creo que también siguiendo con lo que decías en cuanto a estadísticas, el coeficiente de Gini es una estadística que pueden checar ahí, los que les gusta esto de los números. México es el segundo país más desigual del mundo. Claro. Después de Chile. Entonces creo, digo, tenemos al hombre más rico del mundo, o el segundo, y tenemos 80 millones de gentes sin lo más básico, si no es que más. Uh-huh. Y luego por otro lado tenemos una estadística de la OCDE, que es este club de industriales ricos a la cual pertenecemos, no sé por qué. Y dicen que somos los que más trabajamos y los que menos. Trabajamos 2,270 horas a la semana, pero es inversamente proporcional a lo que ganamos. Entonces dice, oye, pues tienes tú una economía de cuasi servidumbre. Así ¿sí? es. Tienes una privatización ya de la política, obviamente Televisa, la banca, son uno mismo en México. Tienes tú que están siguiendo una guerra, pues que sí, sigue un genocidio bastante claro a los más pobres. Y a mí me parece evidente que este corporativismo del cual sufrimos y con el cual estamos conectados con Estados Unidos, sí, pues es evidente que no está trayendo lo mejor para esta comunidad. Hay tanta verdad en lo que dices, y también la cuestión de cómo es que los medios de comunicación criminalizan a todos aquellos que presentan, ¿no? Si tú, por ejemplo, observas la noticia y las noticias y hay una captura policíaca, inmediatamente se hace ahí un juicio público mediante el mass media, en el que se juzga y automáticamente es culpable quien es presentado ante la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen... se atraparon estas personas en esta situación delictiva y eso afecta realmente, digamos, el ser social de todos aquellos que están presentados en esta situación. Es por ello que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió una recomendación durante el 2012 en la que hacía el llamado a las Secretarías de Seguridad Pública a no presentar estas personas como acto público, ¿no? Si me explico. ¿Por qué? Porque fíjate, un alto porcentaje de estas personas que exponen de esta manera resulta que son inocentes, o sea, que solamente estaban en el lugar y en el momento menos inadecuado, ¿no? Un completo infortunio para ellos, ¿no? Entonces, esto viene a consideración de la cuestión de que México es un país en el que las personas tienden a estigmatizar. Es decir, ya fuiste presentado de esta manera, pues lo dice la televisión, pues entonces es verdad, ¿no? Y eso realmente afecta mucho a las personas. Ahora, en el caso de todos aquellos que se encuentran en una situación en la que fueron asesinados y que son encontrados en fosas o que son asesinados en fuegos cruzados, esta cuestión de realmente decir de que, bueno, pues es que se lo merecía porque eran malitos o pertenecían a una situación realmente no muy legítima, por llamarla de alguna manera, entonces se lo merecía. Aquí hay que expandir el horizonte, ¿no?, de la percepción de las otras personas y realmente preguntarse, ¿no?, o sea, ¿qué sucedió? O sea, ¿por qué estaba ahí? ¿Realmente era un delincuente? ¿Realmente pues tenía sí, algún pero nexo? Sí, una cosa también. O sea, esa excusa pues funciona cuando tienes una guerra de 6 meses, posiblemente. Claro. Si llevas más de 10 años y tienes ya un caudal de muertos como los de Indonesia y Suharto, o cualquier otra dictadura que han habido en este planeta, pues ya no empieza a funcionar. Entonces creo es que, tomando lo creíble. que dices, lo primero, pues las pesquisas tienen desde los egipcios, es una práctica en donde te hacen creer que si ya están declarando una guerra a un enemigo, que pues es muy abstracto, si tú constantemente presentas en unos medios de comunicación que te pertenecen o que dominas, presentas constantemente víctimas tuyas de que estás atrapando, pues esta pesquisa realza este discurso y te lo mantienen en la televisión enjuagando. Y entonces, cuando alguien dice que no, pues porque eso está mal y no se lo cree, dicen, ah, es que no eres patriota. Pues porque como ya estamos trabajando a favor del bien y estamos pescando gente, pues cualquiera que esté en contra de eso está mal. Pues sí, y pero eso, aquí que se llama el dividir y vencerás, es la base de la política desde Mesopotamia. Sí, tiene razón. Entonces sí creo que es momento de abrir los ojos. Con esto me voy a un corte, pero hay que abrir los ojos al hecho de que por lo menos si apagamos la televisión y permitimos otras alternativas de información, pues para empezar a ver por lo menos lo que está diciendo la ciencia. Porque si queremos seguir con la magia acá de la telenovela, de que lo que te dicen ahí arriba es la verdad, estamos helados paletas. Sí, no, la cuestión aquí es que hay que, digamos, hacer un llamado crítico, ¿no? De que es momento de despegarse, de despertar, como tú bien dices, de la cuestión de los mass media y observar desde la realidad qué es lo que sucede, de darse cuenta de que realmente la cuestión económica en el país está muy precarizada, los salarios precarizados, y esto tiende a impactar seriamente a las familias, no solamente de una manera económica, sino que tiene sus repercusiones incluso psicológicas que se traducen en violencia doméstica. O sea, es un eslabón, o sea, son eslabones que van generando fenómenos muy serios de violencia que no solamente se quedan arriba en lo macro, es decir, tienen repercusiones en la vida cotidiana de todos los mexicanos. Si tú observas las estadísticas por violencia doméstica en nuestro estado, se han disparado en un 300%. Solamente en lo que vamos del año ya llevamos más de 1,400 denuncias ante el Ministerio Público, esto sin considerar cuáles son las cifras negras. Es decir, Sí, y creo que hemos transformado la cultura en una del miedo, y tristemente lo digo, de la muerte, por todo esto que está surgiendo. Y ahora que me toca salir, y con esto me voy a la silla corte, todo el mundo me pregunta, ¿qué le pasó a México? O sea, ellos ya lo ven como post-mortem, como que realmente es momento de que, oye, pues como que despiértense, porque acá todo el mundo ya vio que está tronado, ¿eh? Aunque ya sigan con la telenovela. Pero no te vayas, no se vayan, público, regresamos de un corte. Septiembre, mes de la patria. Radio TEM 90.5, en las fiestas de México. Se oye bonito el fandango en el puerto de Alvarado, en el puerto de Alvarado. Se oye bonito el fandango, sus primeras tan bonitas, sus barcos tan bien formados. Aquelita carollita con su vestido adornado. Es muy lindo Veracruz con su ritmo tropical, donde vi la primer luz y me enseñé a zapatear. ¿Ya oíste? En México, cerca de 12.000 personas esperan un trasplante de riñón para salvar su vida. 7.000 requieren un trasplante de córnea para volver a ver. Más de 400 personas en el país necesitan un hígado para seguir viviendo. No esperes más. Digamos sí a la vida. Digamos sí a la donación de órganos. ISSSTE. El colectivo Caminando en mi Barrio los invita del 18 al 20 de septiembre al primer festival cultural El Nejayote 2015. Tendremos cuentacuentos, talleres artísticos, ecológicos y gastronómicos, recorridos históricos, exposición de artesanías y espectáculos. Te esperamos en Allende, entre Francisco Naranjo y Nicolás Martínez, en el Barrio Antiguo. Búscanos en Facebook como Caminando en mi Barrio. Asiste. Antes, entre papeles, exigíamos justicia. Ahora con el nuevo sistema de justicia penal, esto se acabó. Hoy lo que valen son las pruebas científicas. Porque sentenciar a alguien depende menos de los testigos. Con el nuevo sistema de justicia penal, la ciencia está al servicio de la justicia. Nueva justicia penal. Infórmate en www.cetec.gov.mx. H. Congreso de la Unión. Gobierno de la República. En la UDEM estamos convencidos de que la relación con nuestros egresados es para toda la vida. Por ello te invitamos a que te acerques a la Dirección de Relación con Exalumnos y conozca los programas y actividades que tenemos para ti, así como los servicios y beneficios que están a tu alcance como ExaUDEM. Actualiza tus datos y mantente en contacto con tu alma mater. Visítanos en el tercer piso del edificio de rectoría o comunícate con nosotros al 8215-1187. En el correo exaudem@udem.edu.mx o en nuestro sitio web www.udem.edu.mx/exaudem. Regresa a la UDEM. Jueves 9:30 de la noche, música dentro y fuera de los márgenes, a través de Radio UDEM 90.5 FM. Radio UDEM 90.5. Ya estamos de regreso en Globales, que el día de hoy está hablando de los 43 y la mentira histórica. Y aprovecho para saludarlos y para invitarles la siguiente semana a hablar sobre lo de Siria, que también está ahorita en el espacio mediático como algo pues importante, de acuerdo a las emociones que se nos han venido elevando de acuerdo a las migraciones, refugiados, etcétera. Pero antes de irnos a aquella parte del mundo, pues sigamos con México, porque enfrente de nuestras narices está pasando algo igual, en muchos casos peor. Estimados amigos, estoy con Itzel Oseguera y con Fabián Espinosa y con usted, que se puede comunicar con nosotros al 8336-6162 y 8336-4203. Pues este lunes me estaba echando mi desayuno y con toda y la renuencia me eché una investigación de Lidia Cacho que publicó Carmen Aristegui en su sitio, en donde prácticamente estamos viendo el robo literal de las tierras, de los ejidos de Tulum, cerca de la playa, lo que no se ha desarrollado, entre comillas. Según la investigación, hasta el mismo gobernador del estado de Quintana Roo está inmiscuido, un político neolonés también, que es el contacto con el, en ese caso específico de esa investigación, con un empresario sueco que sin saberla ni temerla, con un intermediario que obviamente le prometió todo, como en este país, a mentiras, después procedieron a literalmente a arrebatar, utilizando la fuerza pública del estado, sí, usted lo oyó, para retirar a la gente de los predios y para, ya esto no es una privatización, obviamente esto es un robo literal, como diría la Constitución. Y bueno, creo, ahorita yo hablaré de un caso que ya narré en un programa que me tocó vivir, investigar personalmente, de esto que está obviamente causando desplazados y sí, refugiados dentro del mismo país, de su propia casa. ¿Cómo lo ves, Itzel? Fabián. Hola, bueno, pues la cuestión es que sí es un tema que tenemos que abordar. ¿Qué es lo que está sucediendo en la cuestión de la, yo no lo llamaría privatización, es la expulsión de todas estas personas de sus tierras? Y tiene un, digamos, un problema de fondo muy serio para ellos. ¿Por qué? Porque no hay una distinción muy, muy profunda en lo que es la posesión de la tierra para las personas que vivimos hacia el noreste y las personas que se encuentran hacia el sur del país. ¿Qué significa esto? Para ellos la tierra tiene, digamos, un sentido desde una cosmovisión en la que son unos con el universo, viven de la tierra, viven en ella, y es una relación, digamos, casi simbiótica, por llamarla de alguna manera, ¿no? Mientras que aquí en el norte estamos hablando de una cuestión en la que se presta más hacia la, digamos, la compraventa de la tierra como una posesión, como un medio para hacer dinero, ¿no? Por eso tenemos aquí en nuestro estado grandes desarrollos, digamos, de zonas urbanas, de nuevas colonias, etcétera. Y es un mundo completamente diferente. Es decir, aquí la gente no vive de su tierra. Vive en la tierra es para tener una casa, no es para vivir de la tierra. Uh-huh. Es que allá la gente vive de la tierra, vive ahí y toda su vida se desarrolla en relación a la tierra. Es decir, ¿qué va a suceder con todas aquellas personas que son expulsadas de esas tierras? ¿Qué va a pasar? No solamente estamos hablando de que se va a generar una oleada migratoria muy profunda hacia el centro y al norte del país, y que algunos vayan a intentar buscar el American Dream, sino que implica un problema de fondo más serio. Culturalmente hablando, estas personas van a perder no solamente su identidad, van a perder su razón, digamos, de ser dentro de este país. Pues sí, cuando había American Dream, porque ahorita está cerrada la puerta y ahí viene la muralla. Pero fíjate, entonces, que creo que ahora está la pesadilla americana, toda esa gente que se desplaza, pues se van a quedar en México, o sea, ¿dónde se van a ir o qué? No, y la cuestión cuestión migratoria, haces muy bien en señalar la cuestión de los refugiados sirios y la cuestión de los migrantes, que hay que observar bien qué hace México con todos esos migrantes que llegan a nuestro país buscando llegar a Estados Unidos, porque no, ellos no buscan llegar a México. El objetivo de ellos es Estados Unidos. ¿Qué hace? Sí, pero ya México se cerró la puerta. No tiene, sea, sí. Plan Mérida cerró la frontera en el Usumacinta. Pero aún así, o sea, los que vemos aquí, o sea, México no tiene los mecanismos ni de protección, ni de atención, ni de contención para ellos. México no tiene ningún mecanismo que los atienda. Exactamente, y no solamente estamos hablando de la migración como México, como ciudad, como país de paso, sino vamos a empezar a hablar de México como país destino y aparte de eso es la migración interna. ¿Qué está sucediendo con todos aquellos migrantes que, por ejemplo, vienen de San Luis Potosí? Que si, no sé si tú hayas tenido la oportunidad de ver cómo es que llegan a nuestro estado y a dónde van a dar y en dónde se insertan, porque ellos no vienen con el conocimiento técnico para insertarse en la industria, ¿sí? Ellos vienen al mercado informal o vienen a la cuestión doméstica o vamos a empezar a convertirnos en un estado que al no atender a sus migrantes pues se va a llenar de mendicidad, no, las calles. O sea, se va a llenar, ya tenemos 65% de la mano de obra a nivel nacional en la informalidad. Exactamente. ¿Se va a llenar o ya se llenó? Pues yo creo que desde mi perspectiva, yo creo que se va, los números se van a disparar. Pues más de eso ya está, cabrón. Pero bueno. Sí, no, sí, eso se va a disparar, porque todavía faltan los que no han expulsado. Lo que tenemos ahorita es el inicio de la expulsión de todas estas personas de esas tierras. ¿Qué va a pasar con las personas a las que les van a expropiar las tierras aquí en Nuevo León para el fracking? O sea, eso es un tema que tenemos que empezar a tener. Sí, y para comprar el palacio del gobernador allá en Marín, ¿no? O sea, claro. No sé dónde, o sea, está acá, pero bueno. Sí, claro. ¿Por allá? ¿Mándeme? Sí, sí. Así te decía, que es un tema que realmente que tenemos que atender, porque no solamente estamos no atendiendo la migración interna, tenemos que atender migración interna, migración, la cuestión de los extranjeros y cuál es la movilidad social, ¿no? Porque ahorita la movilidad social está muy convirtiéndose en un mito. Pues sí, pero si hubiera soberanía, nos pudiéramos encargar de las fronteras. Cuando no hay soberanía, pues no te encargas de las fronteras. No, ni de la población. Bastante evidente, ¿no? Sí, efectivamente, no, ni de la población. O sea, también tenemos la cuestión de cómo es que nuestro presidente está entregando al país. Porque si tú ves la cuestión del caso Tulum, los que están detrás de ese proyecto son los españoles. Pues no creo que yo le echaría tanta la culpa al presidente ya, o sea, el partido anterior estaban en el poder también, entregaron, abrieron todo. O sea, ya no es ideológico, porque creo que seguir acusando a Peña Nieto ya es perder el tiempo. No, o sea, es no, como no, seguir no. acusando de que si Carmen Salinas, pues te la ponen para que hables de ella. No estoy hablando de acusar al presidente, sino de la investidura. O sea, qué es lo que simboliza, quién está detrás del presidente, porque obviamente las decisiones profundas en el país no las toma él solo. Él solamente ejecuta. Él es el que firma solamente. Eso viene de atrás. Viene de un, digamos, debate entre ellos. Y no creo que llegue a debate, sino un ponerse de acuerdo entre ellos y a ver quién se queda la tajada del pastel más grande, ¿no? Por supuesto, y los poderes fácticos están permanentemente interviniendo en la legislación para llevar más agua a su molino, ¿no? El caso que comentaban del despojo de tierras en Tulum es un ejemplo muy claro. Hay políticos, hay empresarios, y mientras tengan a alguien del equipo que se dedique a hacer cosas por medio de modificar las leyes o por fuera de la ley, en total impunidad, estas personas que se les trata de dar cierta dignidad llamándolos inversionistas, así es, están despojando a muchísima de la población del país. Y así es. Es un concepto que ustedes conocen muy bien de David Harvey, que es la acumulación por desposesión, ¿verdad? Así es. Entonces esto tiene sistematizado ya al menos 3 décadas y ustedes lo pueden explicar mejor que yo, pero Harvey y otras personas lo consideran el nuevo imperialismo, la nueva forma de llevarse todas las fichas del Monopoly, ¿no? Así pues es. déjame entrarle porque ahorita en cuanto a la desigualdad económica, pues hay muchos factores. Obviamente que la corrupción y cuando no te interesa el otro, pues sí afecta. Pero en cuanto a la desigualdad que hablas, Fabián, pues esto que está mencionando Itzel y que mencioné yo sobre el despojo de tierras, pues es directamente una forma de crear desigualdad, porque no nada más no hay economía, sino que tú quitas la tierra, ¿sí?, que tradicionalmente le corresponde a alguien, y que si no quieres no la propiedad privada como concepto, no importa, sigue siendo donde habita tu población y donde ellos efectúan sus transacciones económicas. Pues, y si tú vendes, y si tú robas, y si tú entregas, pues estás creando desigualdad por desposesión, como dices. Básicamente, no es lo más obvio, es lo más directo, no hay que echarle mucho coco, es lo directo. Bueno, pero si lo traduces también a la cuestión de cómo es que, por ejemplo, la ley federal del trabajo no se está cumpliendo y cómo es que están permitiendo trabajos que no permiten generar antigüedad, y al no generar antigüedad no generas otros derechos de los trabajadores. Eso también es otra desposesión que afecta a más población que a los desplazados. Por supuesto, porque la antigüedad es patrimonio, al igual que la tierra, por ejemplo. Exactamente. ¿No? La antigüedad es patrimonio y es el sistema de nosotros, de seguridad social, el que le promete a cada trabajador al final de juntar las horas, las miles de horas que necesita acumular, una pensión para pasar su vejez, ¿verdad? O simplemente para adquirir una casa. Así es. Las burlas de casa que existen ahora. Ahí la pregunta es para los encargados de que dan los permisos de construcción, de cómo es que permiten casas de menos de 80 metros cuadrados de construcción. ¿Cómo es posible que estén atentando de esa manera a la dignidad de las personas? Y luego todos se preguntan por qué la violencia doméstica y por qué los niños cada vez son más agresivos. Y también la clase media alta, o sea, ya ahí en Monterrey, en San Pedro, en el reino de Chipinque, también ya la gente está hasta la madre de que no haya orden en cuanto a la construcción. Porque si tú ves el tráfico por allá, por Vasconcelos, al fondo, cerca de donde regalaron todos los permisos, pues obviamente la ciudad no funciona porque no hay reglas. Entonces, ahorita que hablaban del trabajo y la seguridad social, el trabajo organizado mismo es un eslabón fundamental del Estado, de la sociedad. Entonces, el gobierno anterior, que reventó los sindicatos, pues eso lo hizo en línea con las reformas, entre comillas, neoliberales, que si tú lo ves en Estados Unidos, corresponden a eliminar cualquier oposición al capitalismo desenfrenado. Entonces, los sindicatos son los primeros en irse. No es porque si son de la luz, o porque si son de la maestra, porque si no sé quién. O sea, el sindicato, que era un eslabón del Estado mexicano, se fueron por reformas neoliberales, punto. Pero es que aquí el punto no es que sean las reformas neoliberales. México está en una situación de un, digamos, de una realidad de rapiña. México no está sumergido en neoliberalismo. México, claro, está enfermo de México está enfermo de rapiña. Si tú observas las dos cosas, es lo mismo. Si observas cuál es el comportamiento, es que hay una diferencia increíble. Si tú observas cuál es el comportamiento, digamos, entre competidores de un país en el que se permiten, digamos, ciertos sus derechos a los trabajadores. En México los trabajadores ya no están gozando de sus derechos como deberían, pues, de porque estar. Porque le robaron todo el dinero. Exactamente. De Seguridad Social. Es rapiña. Eso también es vil rapiña. Es decir, igual que en Estados Unidos, Itzel. Ah, sí, no. Yo no pensaría que es mucho más violento aquí. Eso es lo que estoy intentando más impune, decir. Y mucho más impune. Aquí es impune y es más violento. Porque yo he escuchado muchas, digamos, comentarios de personas del país norteamericano en el que ellos básicamente llegan y te dicen, no, es que mi patrón no me cumplió con X y yo lo demandé y gané. ¿Cuándo has escuchado aquí a una persona que te diga, no, es que demandé a mi patrón y yo gané? No, bueno, sí, estoy de acuerdo, hay grado. Eso es realmente, es una estructura extraño. Similar, es un patrón. Sí, esto, pero la estructura la están empleando para robar y violentar a los trabajadores y a los mexicanos. Sí, déjame continuar con eso, porque esto que pasó en Tulum y en Quintana Roo, que también pasa en Nuevo León con las tierras estas del rey, que se va allá en Marín o en Pesquería. ¿No te acuerdas que les platiqué una vez que cuando fui a San Luis Potosí me tocó ver cómo literal vendieron todas las tierras también de la gente para que el hijo del gobernador de allá llegara en su helicóptero ahí a organizar el negocio que tenían de exportación de tomates? Entonces está cabrón que llegan y dicen, ah, bueno, pues te voy a comprar la tierra porque pues la voy a hacer más eficiente y te voy a pagar 100 pesos diarios, o sea, vas a ser un jornalero, te voy a modernizar, pero yo me voy a quedar con las ganancias porque las cajas de tomates valen $60. Así es. Eso se llama feudalismo, ¿no? Exactamente. Esclavismo. Eso ya está más cerca del esclavismo. Sí. Es como el caso de las personas que rescataron por trata ajá, aquí en Saltillo, que eran jóvenes que venían del estado de Veracruz, que les prometen un trabajo, los traen y nada, los llevan a explotación en condiciones de esclavitud y les daban creo que 100 pesos a la semana y un plato de frijoles al final de la jornada, ¿no? Todos los números cuadran, la inequidad, la injusticia, los números de muertes, el gasto militar, la reducción en la cultura, en la educación, el aumento en propaganda, ahí sí está con madre todo, puras mentiras. Entonces creo que es momento ya, o sea, ¿a dónde le volteamos, Fabián? Bueno, y sabes que también hay dos cancercitos más ahí que se nos escapan, pero uno es que México es el primer lugar en obesidad infantil en el mundo. Así es. Que eso también es... Es un tema muy serio. Es un tema muy serio. Porque vamos a repetir el ejemplo clásico que hemos usado en el programa. Una empresa que hace pastelitos y frituras. Envenena. Y refrescos, etcétera. Todas estas empresas son literalmente de las que pagan menos impuestos en este país. Así es. Neoliberalismo, entonces. Observa Bimbo. Se están hinchando las bolsas de dinero. Ajá. No pagan impuestos. Esto se vuelve un problema de salud para el Estado. ¿Y quién? ¿Y de dónde? No. Y ya van a quitar la atención médica para las personas con diabetes. Con diabetes por obesidad, ¿verdad? Para los pobres también. Entonces, pues lo que vemos es que pues los señores se llenan las bolsas de dinero, no tienen ninguna responsabilidad social. Antes hay que agradecerles. Que te dan trabajo. Que te dan trabajo, un mal trabajo, que no puedes acumular antigüedad, etcétera. Y la otra, que es mucho más grave y mucho más ominosa, pero acaba de salir una nota hace unos días en la que se vuelve a refrendar México como el primer lugar en difusión de pornografía infantil. Así es, esta noticia tan terrible, que pescaron a una persona de 22 años de Australia que difundía, y México era el país proveedor, ¿no? Así es. Eso es terrible, si no, porque si tú observas, por ejemplo... Pues no, va a haber lo que sea, ¿no? No, mira, la cuestión es que estaba leyendo hace unos meses un comunicado de la Corte Interamericana en donde señalaban que en México no cumple con los protocolos en los que, digamos, del Código Ámbar, por ejemplo, y en las cuestiones de las búsquedas de los menores desaparecidos, porque los desaparecidos no solamente son los adultos, estamos hablando de que, por ejemplo, en nuestro estado se hablan de 589 personas desaparecidas de entre 20 a 29 años, de 589 en lo que va del año. De 30 a 39 años están hablando de 556 personas y así nos vamos. Si estamos hablando del problema de trata en la cuestión de los niños y adolescentes, porque no solamente son niños, niños y adolescentes, el tema es realmente serio, porque se habla de millones, son millones de niños mexicanos, exclusivamente mexicanos explotados en esclavitud sexual. Es decir, que México no está cumpliendo con los requerimientos internacionales ni nacionales, ni siquiera de derechos humanos para proteger y buscar a estos menores. Es que yo te lo voy a decir, yo como lo veo, ya un cuarto de millón de muertos en los últimos 10 años, incluyendo Peña Nieto y Calderón, que tanto le aplauden, que bueno, que por qué no regresa, que no sé qué, que lanzó la guerra. Por favor. Un cuarto de millón de muertos, Pinochet mató 20,000 en 18 años, y aquí vamos 250,000 en 10, pues que se quintuplicó el poder de asesino, ¿o qué onda? Bueno, aquí la cuestión es que el mexicano no tiene la cultura de qué es lo que sucede en las leyes aplicables a sus gobernantes. Por ejemplo, ya debería de llevar a los presidentes anteriores, a Calderón, por ejemplo, llamarlo al estrado y preguntarle qué pasa con todas esas muertes que ocasionó su sexenio. También se debe de someter a juicio a Enrique Peña Nieto por todo lo que está haciendo. Y como decían hace unos meses, que me encantaba eso, levantarle cargos por traición a la patria. O sea, aquí el mexicano debe de volver a sus orígenes y de pensar cuál es el verdadero significado de la revolución. La revolución no solamente fue una, fueran tres revoluciones al mismo tiempo. Eso es lo interesante del caso de la Revolución Mexicana. Y llevarla otra vez. Porque pero México, te voy a decir México una cosa, la revolución la van a hacer ellos cuando deje de ser negocio el sistema que están ahorita. O sea, aquí la revolución pasada fue una revolución burguesa, al igual que la independencia. La hicieron ellos, entonces no la vamos a hacer nosotros a violencia. Tiene que ser pasar a otra cosa, a una alternativa distinta, porque seguirles haciendo caso, como está la cosa, pues nos va a llevar muy lejos. Es que realmente aquí estás tú atendiendo a un significado tradicional de la revolución. La revolución no solamente se lleva a cabo por medio de las armas, se puede ser un revolucionario por medio de la tinta, se puede ser un revolucionario por medio... Eso es lo que quieren, que nos bajemos a su nivel, pues para podernos liquidar, ¿no? Sí, exactamente. La cuestión es que el mexicano debe de recuperar y de volverse a pensar qué es el ser mexicano y qué es la nación, ¿no? Para poder defender que todo esto que nos están robando, ¿no? En tanto que dejen de alabar todas estas cuestiones y de seguir ese discurso, digamos, en el que quiero consumir, el discurso de sí, vi la novela, o el discurso de me encanta ver, ¿cómo se llama la novela esa de moda de narcotraficantes, no? Ah, sí, sí, sí. Porque están criando una generación de narcotraficantes, señores, dense cuenta si siguen consumiendo todos esos programas que hablan de Pablo Escobar, de la Reina del Sur, y de no sé qué tantas cosas que son tan terribles, lo único que están haciendo es que sus hijos ensayen a jugar, a ser secuestradores, a ser narcotraficantes y a hacer aberraciones, porque tienen que recordar que el juego solamente es un ejercicio de lo que se va a desarrollar en el futuro. Sí. ¿Tú qué opinas, Julián? Bueno, pues la cuestión es que si queremos salir de digamos, México profundo, de esta profundidad, así es. Tenemos que empezar a ver con otros ojos, tenemos que ser diferentes. Yo creo que está cada vez más claro para todo el mundo que seguimos viviendo en una cultura de la simulación. Así es. No voy a hablar mal de tal persona porque es pariente, porque es conocido, porque voy al mismo club de golf que él, no puedo hablar de que tal alcalde es corrupto porque es pariente de mi compadre, etcétera, y ya estamos en las últimas y no podemos seguir con este tipo de jueguitos. Debemos ser muchísimo más compactos como comunidad, como sociedad, debemos ser mucho más solidarios y debemos de reconocer que estamos todos en el mismo barco. Así es. Si seguimos en el plan de que pues a mí, como todavía me sigue alcanzando para la camioneta y para las vacaciones en la playa, a mí no me pasa, no sucede. A mí, exactamente. Si a mí no me pasa, no está sucediendo. no me preocupo, no me quiero amargar la tarde porque voy a ir a ver a mis amigos al café. Qué terrible mundo, gracias a Dios a mí no me pasa. Pues te va a pasar. Exactamente, y cada vez está más cerca. Te va solamente a pasar. Fíjate, Edward James, Leonora Carrington, Salvador Dalí, Luis Buñuel, todos obviamente bienvenidos aquí en este país. El siglo pasado, cuando estuvieron aquí, decían que México era el país del surrealismo. Claro. Eso les dijeron antes de que se inventara la televisión, obviamente, o que por lo menos proliferara en nuestro país. Ahora, si regresaran sus hijos o los fantasmas, dirían, es el país de la propaganda. El país de la propaganda. ¿Cómo ves, Fabián? Seríamos el país de la propaganda. Pues sí, de la propaganda con Luc Polanco, diría yo. Ah, claro. Además. Pero bueno, pues muchas gracias por haber estado, Itzel, consejera. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, no, a ti, a ustedes. Estimado público, hay que estar buzos. Es momento de pues, hacer alternativas, porque lo que está ya no jaló. Les agradecemos su opinión, aunque no hablaron, sabemos que la tienen y que va a influir a partir de mañana en sus vidas. Entonces les agradecemos y les recuerdo que en danzanegra.blogspot.com está este y otros programas. Sergio Becerra, Álvaro Guadiana, la UDEM, un abrazo a todos. Gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Septiembre.